Adiós morenita, adiós, adiós, me voy para el valle con dolor. Adiós morenita, adiós, adiós, me voy para el valle con dolor. Tú no sabes cómo sufro yo al verte llorando, corazón. Tú no sabes cómo sufro yo al verte llorando, corazón. Especificado en el amor, un hombre sincero como yo, especificado en el amor, no debe olvidarlo, corazón, porque así te castigará Dios, no debe olvidarlo, corazón, porque así te castigará Dios. Aunque vaya lejos volveré, tengo mi esperanza toda en ti. Aunque vaya lejos volveré, porque tú naciste para mí y yo a ti jamás te olvidaré. Porque tú naciste para mí y yo a ti jamás te olvidaré.